espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más, y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos por dentro sin ropa y sin disfraz, con toda nuestra carga pesada de problemas. Hagamos un teorema de nuestra realidad. Juguemos todo el vento, la torre y el alfil. Estamos en comunicación con Hernán Cucuza Castielo. Hola, Hernán. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan allá? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, vamos a, en este nuevo encuentro, hace como 6 o 7 meses que no hablamos con vos. ¿Sabés que tengo ganas de que hagamos una especie de línea de tiempo desde que vos empezaste a cantar tangos? Y eso empezó con un sueño de muy chico, ¿no? Sí, tenés que tener ahí un... Digo, por lo que hace tanto que canto, ¿no? Un programa ahí para dedicar. Está Mirá, bien. Yo para hacerlo, como bien decís, línea de tiempo, yo hoy tengo 55 años y empecé a cantar. Vamos a decir informalmente, yo ya a los 4 años cantaba en casa, y vamos a decir que oficialmente, a partir de los 6, ya empecé a cantar en las peñas de tango, en los clubes de barrio, ¿no? Entonces, como que fue la línea de tiempo más, si se quiere, más sintética, va desde los 6 años hasta el hoy, ¿no? En medio hubo un, vamos a llamarle bachecito, que tuvo que ver con que yo también jugaba la pelota, jugué el fútbol, muchos años, también casi la misma cantidad de años cuando empecé a jugar al fútbol, empecé a cantar, misma época, y llegué a jugar ahí mucho tiempo en Argentino Junior, y ahí firmé el contrato, y medio que ya era profesional, entonces ahí tuve que dejar un poquito de cantar, pero bueno, salvando esos años que hubo en medio con el fútbol, fue una constante, por suerte en mi vida seguir cantando hasta hoy. En esos años en que ibas a las peñas y eras chiquito, digamos, o joven, sí, digamos, supongo, sí, que habrás tenido encuentros con todo un mundo diferente que tiene que ver con el mundo de la canción del tango, ¿no? Con grandes representantes del tango. Sí, mira, siempre lo nombro ahí un poquito como para bajar línea de la época, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era muy chiquito, como bien decís, cantaba ahí en los clubes de barrio, estaban... Siempre digo que las noches esas eran con luz roja y humo de cigarrillo, ¿no? Cosa que ya no ocurre. Con este simple detalle marco toda esta distancia que hay en el tiempo. Y sí, tuve la suerte que cuando los 70 y pico, 75, 76, quizá el tango no gozaba ya de su mejor momento, pero yo tuve la suerte de compartir esas peñas de tango, ponele, cerraban la noche músicos grandes, cantores grandes como Floreal Ruiz, como El Polaco, como Luis Cardey, como Alberto Marino, Morán, un Podestá. Entonces, claro, yo era el pibito de 7, 8 años, que estaba ahí en medio de todos ellos, y eso me permitió a mí, por lo menos en mi memoria de pibe infantil, de recordar, ¿no?, esas cosas, o qué sé yo, que el Tano Marino, cuando cerraba las noches de él y podía venirse un ratito antes para venirme a escucharlo, hacía. No tengo como recuerdos, a veces medio prestados, yo era muy pibito, pero verdaderamente tuve la suerte de poder decir que compartí ahí en las peñas de tango muchas noches con estos grandes cantores, ¿no? Bueno, Nelly Vázquez, recuerdo también, otra gran cantora, y si no me equivoco, alguna vez Virginia Luque también, ¿no? ¿Y cuándo empezaste, digamos, ya como adulto, digamos, sí, a presentarte en el Faro? Porque yo creo que vos sos un cantante de tango, pero si hay algo que a mí me gusta mucho de vos como persona y como cantante es que seguís siendo un pibe de barrio. Y el Faro forma, gracias, parte de tu vida, ¿no? Sí, gracias. Bueno, me habrás dicho una de las cosas más lindas que me pueden decir, ¿no? Que aparte de cantor, sigo conservando. Yo siempre digo, ¿no?, que la mayoría, todos los cantores y cantoras somos de barrio, casi por una cuestión formal, diría, pero que muchos, y no todos, los llevamos así como bandera al barrio. No soy el único, pero realmente lo mío está siempre muy relacionado con mi barrio, ¿no? Yo he nacido en Villa Ortúzar, pero siempre también, como que yo digo que es una gran región, los barrios cercanos a Villa Ortúzar, que es donde yo nací, Parque Chas, Agronomía, Saavedra, Urquiza, Corredón, ¿no? Entonces, claro, yo siempre me manejé en un ambiente de mi vida, fue entre los barrios, ¿viste? Fíjate que, como bien decís, lo del Faro es algo que es muy real, porque el Faro está a 2 cuadras de mi casa, y yo precisamente, cuando llevo la idea, la propuesta de hacer el tango vuelve al barrio, nada, lo hago desde ese lugar de vecino y para los vecinos, ¿no? Sinceramente, mis ganas se ligaban mucho con esa cuestión barrial, ¿no? Desde el título del ciclo hasta mi idea, ¿no? Que te digo, repito, que eran los vecinos. Bueno, por eso mi gran orgullo, ya pasaron casi más de 16 años y los vecinos fueron siendo vecinos de otros barrios. Incluso hay cosas que son una locura, que llegan, no sé, gente, ha venido gente de Galicia, gente de Montevideo, gente de, ya de los barrios se extienden a otros países, y no es un lugar turístico, ¿no? Eso es lo más lindo, digo, que las cosas se van corriendo ahí de boca en boca. Entonces, bueno, lo que yo empecé inicialmente para mis vecinos, para mis amigos del barrio, se fue trasladando a otros barrios, ¿no? Entonces, por eso digo que es un orgullo tan grande para mí, lo de cantar justamente en el bar, en el Faro, ¿no? Seguís estando todos los viernes a fin de mes, ¿no? ¿Así es? Mira, tratamos que sean, pero es nunca logramos del todo. Claro. Sí, una vez por mes, pero tratamos que sean los segundos viernes del mes. Ahora, justo el viernes pasado, fue la presentación de justamente del mes, que estuvo increíble. Hicimos un homenaje a Juan Batuone. Bueno, aparte siempre invito cantores y cantoras, y bueno, Formoso fue el viernes pasado, pero sí, a tu pregunta, Marinés, siempre trato que sea una vez por mes, y bueno, y por suerte eso, como te decía, viene llevándose adelante desde hace mucho tiempo ya. Claro. ¿Sabes qué? Yo tengo preparado un regalo para vos. Qué grande, encima. Sí, encima. Así después seguimos charlando. Pero dale, este dale. Regalo es para vos, y vamos a charlar a partir de este regalo. Vamos a charlar unas cuantas cosas más. Dale, ¿lo escuchamos? Claro. Perdóneme, doctor, si yo he venido a rogarle que me diga si es verdad. Van tres noches, se lo juro, no he dormido pensando en tan hermosa realidad. He sabido que a Pinocho lo han traído con urgencia moribundo al hospital, y que una hada milagrosa que ha venido con su magia lo acaba de curar. Usted no me conoce, me llamo Cucucita, y tengo una hermanita que no puede jugar. Es de trencitas rubias, si viera qué bonita, y hace 6 meses largos no puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que ya me salga pronto con toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita como curó a Pinocho, y así podrá jugar. El médico asombrado lo miraba, y en sus ojos una lágrima asomó, y mientras lo abrazaba murmuraba: muy pronto sanarás y crees en Dios. Corrió a casa llorando de alegría, y en los brazos de la madre se durmió, y en el sueño vino el hada que pedía, y al instante la nena caminó. Usted no me conoce, me llamo Cucucita, y tengo una hermanita que no puede jugar. Es de trencitas rubias, si vieran qué bonita, y hace 6 meses largos no puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que ya me sana pronto con toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita como curó a Pinocho, y así podrá jugar. Bueno, aquí estamos escuchando. ¿Te gustó? Qué bárbaro. Sí, bueno. Me gustó. Bueno, después si querés hablamos un poquito de eso, pero... Sí, charlemos un poco de Cucucita, porque Miguel Montero, mirá, tiene mucho que ver con vos, que es el que siempre, sí, cantaba este tema, ¿no? Mira, Cucucita es el tango este que, bueno, pará, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Que lo canta Diego Armando. Maradona, que para mí, bueno, yo lo tengo en mi Olimpo con Goyeneche. El Diego y Goyeneche son para mí, con Troilo, los, si yo tengo que elegir a tres personas fuera de lo que son mis amigos, de mi familia, nada, son mis ídolos, ¿viste? y vos escuchaste cómo termina el Diego con esa pasión, cómo vivió, cómo jugó al fútbol. Totalmente. La garra que le pone a Cucucita, ¿no? Yo lo conocí a Diego porque yo, como te decía antes, jugué al fútbol en el Argentino Junior y jugaba con el Turco, con su hermano, de muy chiquito. Entonces conocí a Doña Tota, a Don Diego, a las hermanas de Diego, y de vez en vez venía Diego. O sea que yo tenía un conocimiento. Y el Diego era muy tanguero, le gustaba mucho la música y cantaba muy afinado y con mucho sentimiento. Y es cierto que al Diego le gustaba mucho Miguel Montero, porque yo incluso alguna vez ya de grande lo cargaba y le decía que él me afanaba el repertorio a mí, porque yo era muy fan de Montero, claro. Diego cantaba a Cucucita, cantaba también El Clavelito, que es otro tema que cantaba Miguel. Entonces, claro, bueno, siempre, alguna vez se lo pude decir. Pero bueno, cierro el paréntesis. Para mí, que este tango lo cante Diego es mucho más que un símbolo, es muy fuerte para mí, ¿no? Porque te decía que Cucucita termina siendo, más que mi apodo, mi nombre. Así es como se me conoce, por Cucuza, que viene de ese tango, ¿no? Claro. Entonces el regalo que me has hecho, Marinés, fue muy lindo, porque ese tango cantado por Diego, la verdad que me emociona mucho, es un montón escuchárselo a él. Entonces, pero además, contémosle a los oyentes que vos también cantaste con Diego. Claro, bueno, por eso mismo que te decía, yo tuve la suerte, más allá de admirarlo, como fui jugador de fútbol, de poder compartir en el año 2019... en un partido a beneficio en la cancha de Argentinos Juniors, que es encima donde yo jugué. Nada, la sorpresa que un día me hace un partido a beneficio él como técnico, y bueno, me invitan a cantar con él, nada menos que El Sueño del Pibe, ¿no? Que es otro tango muy muy emblemático, muy simbólico en mi vida y para todos los que jugamos al fútbol. Entonces tuve esa suerte de cantarlo a dúo con él. De sorpresa para mí, ¿eh? No fue nada premeditado, la verdad que fue algo increíble, no me olvido más, año 2019. Y creo que ahora, no sé si he leído y si he escuchado bien, estás cantando un tango referido a Diego también. ¿Cómo es que se llama ese tango? Lo escuché el otro día en YouTube. Sí, mira, la verdad, Marín, es que hay varios, porque varios que canto, no tantos, digo, pero como saben, como conocen mi devoción por Diego, hay un montón de gente que escribe o de amigos que me dicen, che, Cucu, escuchaste el tema o cantaste el tema. Y me han pasado dos cosas. Yo hace poquito también, a pedido de Osvaldo Príncipe, que es un periodista deportivo muy conocido, muy querido, una vez me sugirió que yo le tendría que escribir un tango a Diego, y no sé si será el que decir. Yo te voy a dar dos opciones. Uno es este que yo le escribí la letra, que se llama Seguro la Yavana, que es un tango que hice con Jerónimo Giró, con músico, y el otro es una canción que es de las más hermosas, increíbles, que yo escuché para el Diego, entre tantas, que es de Alejandro Suárez, y se llama Yo Ya No Muero. Ese es el que escuché, Yo Ya No Muero. Esa es una canción que fue también Suárez, que es un gran compositor y poeta, escribió ese tema al poco tiempo que murió Diego, y yo lo conozco a Alejandro y me lo mostró, y bueno, y no podía casi parar de emocionarme hasta que lo grabé, y es una canción hermosa, ¿no? No es un tango, pero capaz que, bueno, tiene como un espíritu tanguero saliendo de Suárez, y bueno, yo que lo soy de toda la vida, ¿no? Entonces, es una canción, pero es hermosísima. Vos sabés que yo pienso cuando, bueno, siempre te relaciono con Diego, ¿no? Porque, bueno, digamos que el amor que uno tiene con Diego es una cosa tan, tan poco explicable, ¿no? Que solamente uno, digamos, lo puede sentir. Pero vos sabés que yo creo que, Diego, una de las cosas que por ahí nos une a él es ese espíritu, como te decía antes, del tipo que no cambia, ¿no? Del tipo que cuando le preguntan, no sé, ¿cuál es tu comida favorita? Siendo un tipo que era recontra millonario, decía que era carne al horno con papas, ¿no? O sea, eso de Diego, viste, es una cosa que no... O sea, es imposible de explicar. Es así, es imposible de explicar. Sí. Yo creo que también le agrego esto que decís, a ver, dos cosas. Había cosas que son totalmente explicables del por qué lo queremos y por qué nos emociona, y como bien decís, hay otras también que son inexplicables, ¿no? Diego tenía de las dos, y también esta cosa de Diego de ser tan humano, de sí cambiar y a veces sorprender en esos cambios, pero nunca cambiar en lo importante, ¿no? O sea, podía cambiar capaz de algún parecer, porque claro, era falible, era humano. Y podía tener de alguna, digo, no cambiaba en las cosas importantes, por ejemplo, en esa esencia que bien decís, ¿no? De la carne con estofado, de esas cosas, eso se traduce en la esencia, ¿no? O sea, me parece a mí que el Diego nunca cambió en la esencia. Lo que pasa es que, digamos, falibles y con errores somos todos, lo que pasa que no, claro, Diego Maradona estaba en una vitrina, ¿me entendés? Que para algunos... No, es algo eso que yo siempre, entre comillas, defiendo de Diego. siempre cuando hay alguna charla sobre él y cuando lo quieren poner en un lugar que para mí no es el que se merece, ni el que está en mi corazón, ¿no? Digo, me parece que es lo que yo siempre digo, que nadie tiene autoridad para hablar de Diego verdaderamente, porque no hubo otra persona, me animo a decir, en el mundo y en la historia, que haya estado en los pies de, bueno, de ya, de Maradona, quiero decir, pero la historia de vida de Diego realmente creo que es irrepetible a nivel humano y a nivel histórico y mundial. Entonces me parece siempre que hay que ser muy respetuoso con Diego por esta cuestión de dónde viene, de cómo ha empezado y hasta dónde ha llegado, ¿no? Todo ese camino en Diego fue único y fue irrepetible, o sea, es intransferible para cualquier otra persona. Entonces siempre eso, aparte de la admiración que le tengo y el amor que le tengo, siempre trato de entenderlo y hacer entender que, bueno, que en los pies de Diego solamente estuvo Diego, ¿no? En los zapatos de Diego. Bueno, vamos a hablar también de otra gente que ha estado con vos, cantando con vos, porque vos no solamente te has, abocado, digamos, a cantar tango, sino que en algún momento has cantado rock. Yo te digo sinceramente, cuando vi un tema de Sandro cantada por vos, pues, me dije, ¿por qué yo no estuve ahí, no? No, de verdad. Pero con Charlie, cantaste con Charlie. Contanos eso. Sí, bueno, yo, primero lo que te digo, Marinés, que, a ver, yo soy siempre a partir de... Yo soy cantor de tango, que como te decía antes, ¿no? Lo que me preguntaba, yo empecé muy chiquito, y es esencialmente lo que yo soy, ¿no? Hablando de esencia. Y me parece que el tango es tan único como género y también tan irrepetible, que lo que yo trato de hacer siempre como cantor de tango es que se vea que todos los géneros están en el tango, ¿no? Que el tango contiene un montón de otros géneros, ¿no? O sea, que yo todo lo que hago cuando canto un tema de Sandro, de Leonardo Fabio, o hasta de los Babasónicos, siempre trato de que se entienda que todo va para el lado del tango, ¿no? Esa es un poquito mi lo que yo quiero demostrar, ¿no? Y sí, dentro de la música popular, llamale Sandro, llamale Fabio, hay una cuestión tanguera, ¿no? Que siempre digo yo, que también lo decía el Flaco Spinetta, que dentro de toda música urbana, digamos, como lo es el tango sin duda, él decía que siempre hay como un espíritu, una tangolencia, decía el Flaco, viste que siempre tenía esas palabras, sí, metafóricas, poeta, decía que había una tangolencia rockera en absolutamente todas las músicas urbanas, ¿no? Bueno, un poquito, bastante coincido con eso, ¿no? Por eso que trato de llevar un montón de cosas que no fueron escritas como tango, pero que en la esencia son tangueras, ¿no? ¿Y cuándo lo conociste a Charlie? ¿En qué situación? Bueno, a Charlie lo conozco en una entrega de premios Gardel, que yo participaba ahí con un disco. Después que, bueno, que me tocó a mí participar, siguió ahí la música en vivo, cerró Charlie García en vivo y después se hizo como una pequeña reunión entre todos los que estuvimos ahí en los Gardel. Y bueno, yo soy amigo del Zorrito Bonquintiero. El Zorrito Bonquintiero es un gran músico, aparte tuve la suerte de conocerlo y ser amigo. Y un día así, hablando con él en ese momento, hablando de cuestiones ahí de la entrega de premios, cosas más triviales, así de la nada me dice, vení Cucu, te presento a Charlie. Pero así, Marinés, de un segundo a otro. Y a los 4 o 5 minutos yo estaba en el vestuario de Charlie, con Charlie García solo ahí, con, no sé, habría 7 o 8 personas más. Y bueno, así se dio que me presenta el Zorrito, un poco empezamos a charlar con Charlie, muy poquito, y ahí me hace el Zorro, bueno, como quien dice, el entre para que Charlie me escuche. Me dice el Zorro, le dice a Charlie que yo era de los cantores de tango de la nueva generación, de que, bueno, que a mí me gustaba mucho el rock, y así a capela empiezo a cantar, me acuerdo en ese momento, No Soy Un Extraño, un pedacito. Y bueno, y Charlie se fue arrimando ahí a lo que yo iba haciendo, y entramos un poquito a charlar, y terminamos cantando juntos Confesiones de Invierno, bueno, de una manera un poquito más tanguera. Así que bueno, fue inolvidable e inesperado. También eso habrá sido año 2018, una cosa así. Que bueno, son estas cosas que me pasan a mí que yo todavía sigo sin poder creerlas, porque le doy el valor exacto que tienen, tanto cantar como con Diego, como en su momento también haber cantado con Rubén Juárez, bueno, con Charlie, como estamos hablando ahora, que no sé a cuántas personas le pasan eso. Y no hablo por mérito propio, ¿no? Tienen que ver estas cuestiones con muchas veces con cuestiones esenciales, con cuestiones azarosas, claro, pero me parece que tiene que haber una especie de conexión. No puede ser que yo haya terminado cantando con Rubén Juárez, con Maradona y con Charlie, ¿viste? Es un montón. ¿A cuántas personas le pasan esas cosas? No, claro. Insisto, Marinés, no te lo hablo como una cosa vista desde yo como centro, ¿no? Yo me lo pregunto a mí mismo, digo, ¿qué es lo que pasa que que yo termino en esas situaciones, ¿no? Y me parece que, bueno, realmente en ese sentido sos un elegido y está muy bueno. Y el hecho de que tengas la humildad... Pues es que a mí me gusta mucho cuando hablas de los cantores viejos y de uno de los cantores que siempre hablas, sí, con respecto, por ejemplo, a Cucucita, es Miguel Monteros, que es un cantor de tangos que no es de los más reconocidos. Y sin embargo, yo que soy una mujer grande, bastante más grande que vos, me acuerdo que en mi época de juventud, además de escuchar rock, también escuchábamos a Miguel Montero, porque era realmente una maravilla de cantante, que no digo que el Polaco, que todos los demás, Gardel, sí, que sí, por sí, supuesto uno los ama, pero el hecho de que reconozcas a Miguel Montero me parece realmente una cosa interesante para las nuevas generaciones. Sí, siempre trato de sacarlo de un poquito, si se quiere, de ese, no digo olvido, porque los que somos tangueros lo conocemos al negro, pero no ha sido tan popular a lo que su canto merecía, a mi juicio, por lo que veo al tuyo también. Entonces, sí, sí, lo que sí es cierto que cuando yo empiezo, en realidad yo empiezo a cantar tango por mis viejos, porque mis viejos escuchaban tangos en mi casa, los discos, ¿no? Claro. Y era infaltable entre esos discos, como bien decís, Goyeneche, Floreal Ruiz, Enrique Campos, Julio Sosa, Gardel, obviamente, pero alguien que se escuchaba muchísimo en mi casa era Miguel Montero. Entonces, yo de muy pibito lo tengo presente. Y ahora que yo ya soy más grande, que me dediqué a cantar, rescato en el negro Montero, como cantor lo digo y como público de tango, que tenía algo que no tiene todo el mundo. O sea, el negro podía ser un cantor muy aguerrido cuando el tema, el tango lo solicitaba, podía ser un tipo muy romántico y muy dulce, era un tipo muy, en el buen sentido, maleable a la hora de cantar y misturaba mucho. Y no todo el mundo tiene esa virtud, ¿no?, de ser versátil, es la mejor palabra que puedo usar. En transmitir las emociones. El negro Montero, aparte, tiene un color de voz hermoso. Hermoso, sí. Y cuando apretaba, como quien dice, era aguerrido, y cuando quería ser dulce y suave también lo era. Y bueno, son condiciones que en él yo valoro mucho como intérprete, ¿no? Te quiero preguntar también con respecto al hecho de que Mateo, tu hijo, te ha acompañado en varias grabaciones. ¿Qué te pasa a vos como padre en esto de que Mateo te acompañe en este camino, en esta carrera? Bueno, mira, hago así ahora que me lo mencionás y lo acabo de pensar, porque veníamos hablando de Charlie, veníamos hablando de Juárez y de Diego, ¿no?, que yo tuve la suerte de poder compartir con ellos música. En ese lugar de importancia y más también, porque ya se mezclan ahí dos cosas. Mateo es un gran guitarrista. Sí, hijo, sí. Como bien decís, es un gran guitarrista. Y se me mezcla, claro, a diferencia del Diego, a diferencia de Juárez o de Charlie, que encima es el hijo de uno, en este caso, que... en este caso lo hace irrepetible y lo hace una excepción, ¿no? Yo vengo cantando con Mateo y Mateo viene tocando tango desde sus 10 años y fue creciendo, siempre tocó muy bien, pero bueno, también por suerte también él va creciendo como intérprete ahí en la viola. Y bueno, yo lo pongo en esos lugares, ¿no? En lo de Juárez, en lo de Charlie, como esos momentos realmente irrepetibles, y tengo la suerte de que ese momento irrepetible se me repite cada tanto. O sea, el viernes pasado toqué con Mateo, ¿no? Y como te decía, y desde hace ya, ponele que vamos a decir de los 12, 13 años, ya forma parte del trío donde yo canto. Entonces es algo irrepetible que por suerte se me repite de vez en vez. Nada, no te puedo explicar lo que significa como padre, pero sí te puedo explicar lo que significa como cantor estar cantando junto a un guitarrista como Mateo. Es un gran violero, y por hoy tiene 26 años, y bueno, aparte de ser tanguero, porque en eso se crió, es también un guitarrista muy versátil, que te puede tocar rock, te puede tocar bossa nova, jazz y canciones de él mismo, ¿no? Así que nada, no te puedo separar las cosas entre un papá orgulloso y un cantor que está tocando al lado de un gran guitarrista. ¿Seguís cantando también así cuando hay presentaciones de Amores Tangos? Te he visto también que has estado en alguna de esas presentaciones. Y la verdad es que yo en realidad te conozco por Amores Tangos, creo que te lo he dicho. Sí, lo hemos hablado. Sí, claro, lo hemos hablado. Y bueno, y José Teixidó también tiene esta cuestión de este respeto a los cantantes, o sea, a los nuevos y a los cantantes que son más tradicionales, que tienen más edad. Claro. Y la verdad que me parecen una generación muy muy sana y muy querible. Y mira, ahí que lo nombrás a José, yo, bueno, aparte de quererlo y admirarlo, sí me pongo al lado de él en esa, y como bien hablás vos, como generación, porque tuvimos la suerte de crecer mirándonos y escuchando a Rubén Juárez, al Polaco, ¿no?, a Gardel, incluso José tuvo también la suerte como yo, José ha tocado, pudo tocar con Rubén Juárez en una de sus formaciones, en una presentación en vivo de Rubén, en un teatro de La Plata, si mal no recuerdo. Bueno, Teixidó tocó con Juárez, todo un show de Rubén Juárez, fue músico de Rubén, aparte de haberse cruzado infinidad de veces en el Café Homero, que era el reducto ahí del Negro, ¿no? Entonces, siempre, y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo trato de, siempre desde las raíces del tango, y obviamente llegar hasta el presente, que es donde estamos, ¿no? Pero, como bien decís, José también es un cultor de esa idea, ¿no? De siempre rescatar de lo que está hecho el tango, que son sus piedras basales, que son toda esta gente que estamos hablando, que son increíbles. Y bueno, y estamos en el hoy, entonces con todo ese bagaje, con toda esa información, con toda esa evidencia que tenemos, bueno, tratar de hacer el tango hoy, pero siempre teniendo en cuenta también de dónde venimos, ¿no? Me parece que José también está en esa, y Amores Tango sí es una cuestión que tiene que ver con el tango, pero también es renovadora. Bueno, y eso habla también un poco del espíritu de Teixidó, ¿no? Insisto, persona a quien quiero tanto y admiro tanto. Y ahora, bueno, ahora están tocando bastante más con el Negrito Falótico, cantorazo, y con Noelia Moncada, son dos tremendos cantores, así que me están dejando un poquito al costado, así que después vamos a tener que protestar ahí con el José, ¿viste? Porque eso no puede pasar. No puede ser. Recuerdo muy especialmente que, bueno, cuando José empieza con Amores Tango, el primer cantor que convocaron, el primer cantor oficial de Amores Tango fui yo, y después obviamente se sumó Osvaldo Peredo, claro. El Negro Falótico, tantos y tantas cantores y cantoras, pero eso no me lo quita nadie, de haber sido el primer cantor de Los Amores, así que es un orgullo también. Bueno, antes de terminar te quiero pedir dos cosas. Primero que me cuentes si tenés algún proyecto que quieras compartir con los oyentes. Y como cada vez que hablo con vos y tengo la oportunidad de pedirte, si tenés ganas, si podés, sí, no es una obligación, que cantes algún pedacito de algún tango, que el que vos quieras. Sí, cómo no. Mirá, primero te cuento, sí, yo soy un tipo bastante inquieto en cuanto a proyectos y a inmediatez también, ¿no? Porque por suerte tengo la alegría y la suerte, insisto, de cantar bastante seguido en vivo. Este viernes canto con Juan Pablo Gallardo, que es un gran pianista, que estoy cantando bastante junto a él. Vamos a estar en un lugar acá en Barracas muy lindo, que se llama Caledonia. ¿Dónde está? ¿En qué parte de Barracas? Él viene a ser la avenida Montes de Oca. Ajá. Exactamente. El lugar se llama Caledonia y es el ciclo que llama Don Narciso Club, ¿no? Que es un amigazo nuestro que se llama Hernán Greco, que está haciendo una patriada también con estas presentaciones. Entonces me presento este viernes con Juan Pablo Gallardo, más allá que estamos hablando en su mayoría con gente ahí de la provincia de Córdoba, bueno, algunos sean cordobés que se viene para este lado, bueno, o quien escuche, que sepa que este viernes voy a estar cantando ahí junto a Juan Pablo Gallardo en Caledonia, en Avenida Montes de Oca, en Barracas, sur de acá de Buenos Aires. Sí. Y después, bueno, mi proyecto también es, estoy grabando el disco de La Menezunda, que La Menezunda son los temas del rock nacional llevados al tango. Entonces estoy grabando el segundo disco de La Menezunda, que bueno, este año me tiene bastante ocupado, entretenido eso. Así que bueno, entre las presentaciones en vivo y el disco que estoy grabando, está ahí consensuado todo, las expectativas puestas están en el vivo y en el disco. Bueno. Pues bueno, yo te diría que sin ningún problema, y más allá del horario, más allá que el viernes estuve cantando hasta de muchas horas en el Faro, lo que vos quieras que yo te cante, si me lo sé, te lo cantaría de todo corazón, Marinea. Ay, así que ahí. A ver, espérate, espera que me pongo nerviosa con esto. Viste, te pasé la pelota. Espera. Bueno, porque acá en la radio yo te tengo que contar, a mí me cargan acá los muchachos, la chica, acá Jorgito y Evelina me cargan porque saben que me encanta Nieblas de Riachuelo, pero estoy pensando. ¿Y a vos qué va el tango te gusta mucho? A ver. Ay, mira, me volviste a pasar la pelota a mí. Mirá qué bien que estuviste. te desprendiste de la marca. Bueno, y a mí siempre yo elijo un tango que es muy difícil elegir un tango, pero bueno, yo trato siempre de simplificarlo. A mí me parece que el tango Garúa me parece maravilloso porque la versión de Goyeneche, porque lo escribió Troilo con Cadícamo. Entonces, y porque aparte, bueno, es un tango que le gustaba muchísimo a mi viejo y suelo cerrar esas la noche de tango con este tango, así que dale. Vamos a decir que es difícil, pero a la vez es fácil. ¿Tengo un pedacito de Garúa? Dale, un pedacito, dale, gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Dice más o menos así, espero entrar en tono, ahí vamos. Dale. En noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento,

ve la pena que me herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, eres un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi ser no te pido, pero es el viejo amor que tiembla abandoneo. Acabamos de escuchar por Hernán Cucuza Castielo La Última Kurda. Y bueno, para ir cerrando, digamos, esta columna del día de hoy, quiero contarles que hoy a la tarde, a las 19 horas, vamos a estar con Luisa Futuransky, nuestra escritora que nos envía la carta de París y que desde hace unos días ha sido galardonada con el premio Conex a la literatura. Así que bueno, estamos expectantes de que haga ella esta entrevista que le va a hacer a una escritora que se llama Silvia Italiano, junto con Lucía Katz, que es una española que trabaja en UNESCO y que trabaja con Luisa Futuransky haciendo la Carta de París. Así que los espero a las 19 horas, que la van a pasar muy lindo. La torre y el alefil en este escrachamiento de frente y de perfil, como somos sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor, como somos con tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama por vivir en la ficción. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy peoras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más.